callaste la boca. Vos me confesabas, dijiste que me engañabas, que con otro te acostabas, que ni siquiera lo amabas. Fue por rebelde sin pensar, ya no lo voy a aceptar.